El frío y las lluvias se asoman amenazantes sobre Chile. Cero novedad si pensamos que el 27 de febrero despedimos dramáticamente el verano. Pero precisamente aquello nos pone en una dimensión distinta frente al periodo estacional que cae sobre nuestro territorio. A cerca de 2 meses del terremoto, pocas respuestas han llegado a las familias afectadas seriamente por la catástrofe. En los últimos días, en diversas zonas afectadas, se han producido sendas manifestaciones populares demandando soluciones que hace rato ya eran urgentes. No obstante, las nuevas autoridades que llegaron al poder bajo la teoría del desalojo y luego del cambio y la eficiencia han caído en una serie de desprolijidades, un término eufemístico acuñado por el senador derechista Andrés Alamán para cuestionar los errores de su coalición en el gobierno. Desde el aparato central se han ido entregando una serie de medidas para afrontar el proceso de reconstrucción, que según datos oficiales demandará una inversión pública cercana a los 8.431 millones de dólares. Dichas medidas no han estado exentas de críticas, como es la elección discrecional sin licitación pública de 3 grandes empresas distribuidoras como únicas proveedoras de materiales para la reconstrucción, el proyecto que otorga beneficios tributarios a las empresas que aporten fondos destinados a la crisis y, finalmente, las medidas que incrementan los impuestos y los royalties mineros. En lo concreto, el clima asume lo suyo, mientras las nuevas autoridades eluden responsabilidades, como la autora alcaldesa de Concepción, Jacqueline Van Rysselberghe, ahora instalada en la Intendencia de la Región del Biobío, quien sigue poniendo la mirada en lo que otros dejan de hacer y no en la gestión que las comunidades bajo su jurisdicción le están demandando en las calles. A la fecha, aún hay niños y niñas que no pueden reanudar su año escolar. Aún hay propietarios de departamentos derrumbados que buscan una solución con las constructoras y las inmobiliarias. Aún hay barcos que esperan abandonar las calles y volver al mar. Pero aún más preocupante, mientras se mantienen las réplicas, no son pocas las familias que permanecen sobreviviendo en carpas, viendo cómo lo poco que han podido rescatar, así como su propia salud, se ven directamente dañadas por la inclemencia del clima y la falta de prolijidad de las autoridades.